tiempos, desde inicio de los tiempos, desde inicio, el destino quiso que la música electrónica fuera imaginada para que empezara justo donde se limita el lenguaje. Para ser sentida, vivida al máximo, para acabar siendo un estilo vital, un estilo vital, un estilo vital. Durante los próximos 60 minutos entrarás en una espiral en la cual el ritmo se hará cargo de tu cuerpo, invadirá tus órganos vitales, dominando por completo tu corazón. Haciendo que los beats de la música confluyan como el compás de tus latidos. ¿Lo sientes? Desde este momento bailarás sin control y no querrás parar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Bienvenido a Clavel Dance. By Emil Ramos. By Emil Ramos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Clavel Dance. A partir de ahora deja todo lo que estés haciendo, céntrate en la radio, sube el volumen, porque te esperan 60 minutos de auténticos temazos aquí conectados on the radio. Por supuesto, a los mandos de la nave, el que te habla, Emil Ramos, dispuesto a que no dejes de bailar en toda la tarde. Aprovechando, por supuesto, también para saludar a todos los que están conectados a la radio, también a las redes sociales, facebook.com/EmilRamosFM, soundcloud.com/EmilRamosFM, y como siempre, Twitter, @EmilRamos. Venga, empezamos. Clava Dance. Antes de arrancar a darlo todo con la lista, vamos a hacer un precalentamiento. ¿Con qué? Con un temita clásico que bebe del famoso Epic de Sandro Silva y Quintino. Esto es Robin S con Show Me Love. Sube el volumen. Antes de que se me olvide, recordarte que estás escuchando Claver Dance, el nuevo programa de Onda Campus, disponible a través de ondacampus.es, también en las aplicaciones para tu smartphone, Android o iPhone. Búscalas ahí en tu tienda de descarga de aplicaciones. Presentaciones hechas, ¿no? Pues venga, dale, Robin. Una vez que hemos cogido ya fuerza, sin duda, y hemos subido el volumen de la radio al máximo, momento para adentrarnos en el chart. Nos vamos al puesto número 10 con los terroristas. Clavo Dance. Si no has reconocido este temita, sin duda no eres de este mundo, ¿eh? Háztelo mirar. Este es Bauer con Harlem Shake, el bootleg por CJ Stone y Milo, que se ha colado en la posición número 10 del chart de Clavo Dance en esta semana. Un temita que se ha convertido en todo un fenómeno viral, incluso se ha colado en el FIFA 2013 en un partido entre Chelsea y Manchester City. ¿No lo has visto? Búscalo en YouTube y sorpréndete. Mientras que lo miras y tal, yo te voy preparando en el próximo plato la canción que está en el puesto número 9. Number 9. So what am I saying? It's hard to get right. The silence is deafening. The voice inside. I gotta let it go. We're all moving on. ojito que este tema es nuevo, volumen a tope. Aquí seguimos en la posición número 9, inaugurando un temita que entra esta semana en la lista. Jono Fernández junto con Paul Peris y una vocalista que está de moda. Ella es Amba Sheffert. En conjunto los tres te traen este temita llamado Let It Out, el remix de Pari y Simo. Un temita que venga, voy a dedicar a toda esa gente que está escuchando el programa vía podcast. Sí, sí, me mola la idea porque la semana pasada tuvimos una gran acogida. Gracias. Number 8 baja a 2 puestos, Dr. P junto con Eva Simons. Digital, I would never find another you. Physical, we are at a higher altitude. My love for you is bulletproof. My love for you is bulletproof. cómo me mola este disco. Sin duda, Eva Simons con Dr. P, este Bulletproof, el remix de Bystone. Un temita que venga a prueba de balas, se lo voy a dedicar a una chica que ha demostrado una fortaleza increíble. Para mi amiga Katy, que acaba de salir de un proceso un poquito chungo, pero que ya la tenemos por ahí dando guerra. Un besote, guapa. Mucho ojito porque quiero ver cómo te bailas el siguiente tema, ¿vale? Te estoy vigilando. Los temas más potentes. Los temas más potentes. En Clave Dance. Space Melody. Vamos, Peñita, dejamos aparcado por un momento el chart de Clave Dance. Vamos a buscar los discos de vinilo de la caja de los recuerdos. Sin duda, este Space Melody de Luna Park forma parte de la historia del dance y gente como Frampas, entre otros, lo adivinó la semana pasada. Por eso, sube el volumen y disfrútalo el año 2001. Esto forma parte de la historia del dance. ¿Recuerda? Estoy como un loco bailando este discazo añejo donde los haya, ya te digo, Luna Park con Space Melody. Mira, del año 2001, por ejemplo, se crearon las famosas Game Boy Advance y GameCube, a los que los niños de los 90 nos enviciamos mogollón. También, por supuesto, Jamiroquai, un grupazo de los 90 súper conocido, sacó un discazo que tuvo un éxito descomunal, A Funk Odyssey. Clave Dance, by Emil Ramos. When I come... Vamos, venga, momento de saludar a toda esa gente que está enchufadísima en las redes sociales. Quiero que me contéis qué hacíais en el año 2001. Ya sabes, facebook.com/EmilRamosFM y twitter@EmilRamos. También quiero que adivinéis el siguiente fragmento que va a venir a continuación. Es muy fácil. Si lo sabes, título y artista en las redes sociales. Y venga, la semana que viene, pues te mando un saludazo, así como la copa de un pino. Vamos, orejitas bien abiertas. Así es la historia de Clave Dance. Number 7. Number 7 esta semana sube dos puestos con respecto a la pasada, Hard Rock Sofa con Rasputin. Un temita que venga, vamos a dedicar a amigos como Sergio Jiménez que nos ponía en Facebook. Muy bueno el primer programa de Claver Dance. Abrazote para ti, Sergio, también Rebeca Sánchez, gente que nos escucha desde Francia, por ejemplo, nuestro amigo Jeff. Bonsoir, mon ami. Y también, por ejemplo, amigo Manolo, que pones es mi amigo Emil. Un crack muy grande. Hay que ver qué majos sois, coño. Venga, a bailar todos. ¡Vamos! Casi 29 minutos pasan de la hora en punto, pero ojito, no problem, porque queda mucho y muy bueno que ofrecerte en esta tarde, un montón de musicón. De momento estamos en la posición número 7 del chart de Claver Dance. Aquí están los Hard Rock Sofa y nos vamos con ellos a Rusia, o mejor dicho, nos vamos a Ibiza de cara a este verano 2013. Cada lunes los podrás encontrar en la isla, en la discoteca Pachá, junto a DJs de la talla de Hardwell, Martin Solveig, Bob Sinclair o Armin van Helden. Canelita en Rama Majetes. Subimos uno, nos quedamos en el 6. Atentos, atentas, porque este os va a sorprender sin duda. Vamos a dar una vueltita por Twitter para saludar a toda esa peña que interactuó con nosotros la semana pasada y que esta semana siguen ahí enchufadas a la radio. Por ejemplo, Curracazo Juan nos pone: nuevos temazos muy serios gracias a @EmilRamos. Un abrazo, máquina. Pues venga, seguro que si te molaron los temas de la semana pasada, te va a molar este pedazo de bootleg. Seguro que te suena el Proper Education de Eric Price y el Another Brick in a Wall de Pink Floyd. Si no, pues vale, ojitos bien abiertos porque lo que viene es muy gordo. Love of Dance by Emil Ramos. Ahí hemos dejado atrás a Alesso versus Pink Floyd y Eric Price en el 6 con algo llamado Class Proper Education, el bootleg a cargo de Matisse y Sadko. Ahora nos vamos al 5, vamos subiendo poco a poco. Estamos casi a punto de conocer los primeros puestos del chart de Claver Dance esta semana. Turno ahora de escuchar a Mi Amor Platónico. Es que me tiene loco esta chica, ¿eh? Carly Jae Ripsen con Tonight I'm Getting Over You, el remix a cargo de Showtick. Este es un mensaje dirigido a todas esas chicas que están escuchando ahora mismo Claver Dance. Si hay alguna, por favor, que se parezca lo más mínimo a Carly Jae Ripsen, que me mande un WhatsApp ahora mismo al móvil. 65, bueno, no, a ver, me conformo con que me siga en Twitter y me deje un MP, Venga, si tú acabas de enchufarte y te pareces a Carly Jae Ripsen, por favor, @EmilRamos. Urgente. Ahora, en un rato escucharemos los 13 mitas que se han caído de la lista esta semana. De momento también te recuerdo que si te mola un tema, entra en facebook.com/EmilRamosFM y vota por él. Puede que la semana que viene sea el número uno. Sí, señor, estas son las tres canciones que se han caído de la lista esta semana. La que escuchas es Zed featuring Foxys con algo llamado Clarity, el remix de Bystone. Tiesto con Chasing Summers, el remix de Rija Vicentino, también nos ha dicho adiós. Por último, despedimos también a Guetta junto con Niño y Econ en el Play Hard, el remix by Albert Neve. Ahora nos vamos al puesto número 4. Aquí estamos, en el 4, diploma olímpico para un cañonazo que viene a máxima potencia desde Inglaterra. A la vuelta te digo el título. Mientras vamos a Twitter para saludar a más gente como José Vicente, también arroba alesgalego7 que pone muy grande Claver Dance. Muchas gracias, majete. Más gente también que nos escucha desde Alemania y desde Italia. Gente como Juan Chumen, arroba Habsancer también, Javi Juan que nos escuchan desde Alemania, arroba Bolingueo, mi colega José Luis que nos escucha desde Italia. ¡Chao, Velo! Más gente también, arroba Cifar93 que pone Claver Dance 100% musicón. Pues venga, a subir el volumen que ya queda poco. Temazo. Claver Dance, estamos ya al borde de conocer el podio. Medalla de plata, medalla de bronce, medalla de oro también. Pero antes, nos hemos parado en el 4. Aquí está Showtick y Justin Prime desde Inglaterra con algo llamado Cannonball. Unos DJs que, bueno, que hacen producciones bastante buenas de hardstyle y que se han pasado al dubstep y también al house con producciones como estas. Muy buenas. Claver Dance. Ha ha ha! Si tú, que te he pillado que llegas tarde. Pero bueno, no te preocupes, que justo en este momento vamos a repasar todos esos discos que hemos escuchado en esta tarde. Club of Dance, by Emil Ramos. Número 4. En el 4 acabas de escuchar a Shouty con Justin Prime en este Cannonball. Número 5. Number 5 para Carly Rae Jepsen con Tonight I'm Getting Over You. Los remixes a cargo de Showtick. Número 6. Sexta plaza esta semana para Lesso vs Pink Floyd y Eric Price en algo llamado Class Proper Education. El bootleg a cargo de Matisse y Sadko. Número 7. En el 7 suben 2 los rusos Hard Rock Sofa con Rasputin. Número 8. En el 8 se queda Dr. P junto con Eva Simons en este Ballet Proof a prueba de balas, el remix de Byston. Número 9. Novedad esta semana en la lista, Jono Fernández junto con Paul Peris featuring Amba Shepherd. Esto se llama Let It Out, es el remix de Parisísimo. Número 10. Los terroristas cierran el char de Clever Dance Bauer, Harlem Shake, CJ Stone y Milo Bootleg. Ahora vamos al podio. Number 3. Mama. Claver Dance, puesto número 3, medalla de bronce. Repite esta semana Dimitri Vegas junto con Lime Mike y Mowgli en este Mamut, esta vez la versión vocal. Damos un pasito más, nos vamos al puesto número 2, medalla de plata, la antesala al número 1 de Claver Dance. Van a ocupar todos los primeros puestos esta semana. El dúo compuesto por Dimitri Vegas y Like Mike, ya sabes, los anfitriones de Tomorrowland. Es en esta ocasión junto con Thomas Gold en un mashup llamado Feel Wakanda. Si es que aún no lo has hecho, sube el volumen a tope. Since I seen your face, I've been everywhere and back, trying to replace everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool, just shy of a gun. Heart's still beating, but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Oh, my heart is numb. With you, Clavber Dance. Muy, pero que muy bueno este discazo, que sube 6 puestos. La semana pasada estaba en el 8, esta semana sube hasta el 2. Bueno, si no has comprado aún las entradas para Tomorrowland o simplemente no puedes ir, tranquilo, en septiembre tienes una nueva oportunidad. En este caso en un festival llamado Tomorrow World, que se celebrará del 27 al 29 de septiembre en Atlanta. Venga, ves ahorrando. Descubrimos el número 1 de esta semana en Clavber Dance en 3, 2, 1... El número uno de Clavber Dance. Sí, señor, récord absoluto. Dimitri Vegas y Light Mike ocupan el puesto número 1, 2 y 3 con diferentes temas. La medalla de oro puesto número 1 repite desde la semana pasada con este Pat Brahms, el remix de Tom Swan. Dimitri Vegas, Light Mike, junto con Steve Aoki y Anger Dimas, es el número 1 de Clavber Dance. Clavber Dance. Majetes, no hay tiempo para más. Tenemos pendiente tú y yo que adivines ese temita, Remember, que lo puedes encontrar más atrás. Si no te acuerdas, al podcast, ya sabes, en soundcloud.com/EmilRamosFM. Próximamente también disponible en emilramos.com. Mientras tanto, seguimos en contacto por las redes sociales. Te las recuerdo de nuevo, facebook.com/EmilRamosFM, twitter@EmilRamos. Hasta aquí, ya sabes que volvemos en 7 días con el mejor musicón. A ser malos, ¿vale? Los saludos de Emil Ramos. Abrazotes para vosotros, besotes para vosotras, nos vemos en 7 días. Chao, chao, un placer. Clavber Dance, by Emil Ramos.